Estamos en Constitución con Naomi. Hay un eventual desalojo de la policía de ciudad. Entonces, cuéntanos, ¿desde qué hora están acá? Estamos desde la mañana, pero todo empezó el día viernes, ¿no? El viernes a las 4 o 5 de la mañana. Vinieron los policías de chaleco verde y todos vinieron. Se llevaron la mercadería de la gran mayoría de la que estaban a las 4 o 5 de la mañana. Se llevaron todo eso así sin decir nada, tipo como animales éramos. Se llevaron todo lo que era eso y ya la gente dijeron que no Sin podía, respuesta, sin nada. sin respuesta, sin nada, sin decir quién mandó acá, quién mandó esto, nada. Ninguno, nada. Y empezaron a decir que íbamos a trabajar el 26 de abril, que nunca más, o en dos Y falta un meses, montón una para el 26 de abril. semana. Nos cagamos de hambre. Así Claro, no la podemos. mayoría de la gente de acá vive de todo esto, Claro. de lo que elaboramos acá, de los manteros, nada más.